siento yo desde el día en que tú te marchaste con otro. Vacío, vacío, así me siento yo desde el día en que tú te marchaste con otro. Y la Municipalidad de Concepción les saluda cordialmente y tiene el agrado de invitar a usted al show de 31 minutos, Calurosa Navidad. Este que se realizará el día viernes 23 de diciembre a las 20 horas en el Estadio Esther Roa Rebolledo. Esperamos contar con su presencia, la que sin duda dará mayor realce a esta actividad. Presenta Calurosa Navidad, Navidad en Concepción. Esto es una invitación gratuita, pero es estrictamente prohibida su venta y reproducción. Son entradas válida solamente, mi gente grande, para una persona, sea niño o adulto. Todas las personas deben ingresar al recinto con una invitación, ¿ya? Así que ya lo saben. Pero nosotros aquí, en su programa, Gente Grande, por supuesto, tenemos invitaciones para ustedes gratuitas, como dice esta. Usted solamente nos llama nomás, nos llama, nos saluda y puede venir a retirarla, vamos a hacer cortita, sí, puede venir usted a retirar su entradita, claro que sí. Solamente tiene que llamarlo al 41-22-22-363 y decir yo quiero una entradita y la viene a retirar inmediatamente. Ya, llámenos al 22-22-363 y decir solamente yo quiero una entradita para ir a ver 31 minutos en vivo. ¿Por qué te siento a mí si ya sé que no estás aquí y que todo me habla de ti, tu perfume, tu voz, recuerdos en sí? Tu adiós no lo puedo creer, pero te has ido, ¿qué puedo hacer? Y el mundo sigue andando, nada lo hará cambiar. Seguirá el sol brillando y las olas en el mar. ¿Qué le puede hacer al mundo un amor que ya se terminó? ¿Por qué hablar si al final la vida sigue igual y el mundo sigue andando, aunque cambies de hogar? Y si tú estás jugando, no tiene por qué. Existe toda una eternidad, ¿por qué hablar si al final la vida sigue igual y el mundo sigue andando? Nada lo va a molestar, aunque yo te siga.

deben ingresar al recinto con una invitación, ¿ya? Si no lleva la invitación, no lo van a dejar entrar. Así que, ¿está claro? Y aquí, en su programa La Gente Grande, por supuesto, le tenemos las invitaciones. Si usted desea ir a ver este show 31 minutos, usted solamente nos llama, ¿no es cierto?, al 41-22-22-363 y dice, yo quiero ir, y viene a retirar, por supuesto, sus entraditas. Claro que sí, aquí se las tenemos. No se olviden, llámenos al 41-22-22-363 y ya usted está ganando su entradita para que vaya a disfrutar, por supuesto, de este show Calurosa Navidad. ¿Ya? Hay un plan comunal de seguridad pública. Este es un centro preventivo de Palomares y Borde Río. Así que ponga atención, mi gente grande. Este es un proyecto de prevención comunitaria, ¿ya? El proyecto Centro Preventivo Palomares Borde Río forma parte de la inversión 2015-2016. Esto del Plan Comunal de Seguridad Pública, que se ejecuta en Concepción, ¿ya? Lo anterior, gracias a un convenio suscrito entre la Intendencia de la Región del Biobío, la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Municipalidad de Concepción. Esta iniciativa que se focaliza en los sectores de Palomares y Borde Río, que lo que busca, acercar a la comunidad las distintas redes locales existentes a nivel municipal y de los servicios públicos mediante la instalación de un equipo profesional de trabajo que se vincule desde los territorios y que coordine acciones con actores institucionales, dirigentes, líderes y vecinos. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer a la comunidad mediante el aumento de factores protectores y la disminución de factores de riesgos, apuntando a la eficacia colectiva y al control social informal en ambos territorios. ¿Pero cómo? Empoderando a los vecinos y vecinas como actores comunitarios relevantes a través del desarrollo de actividades participativas y capacitar también, en torno a temática de prevención de conflictos, violencia y delitos. Identificando también las condiciones de seguridad, convivencia, cohesión y participación social existente para luego definir las principales problemáticas y los recursos que se requieran para abordarla. Potenciando también la participación de los distintos actores comunitarios en las redes locales presentes a nivel municipal y de las instituciones públicas, promoviendo también el fortalecimiento comunitario a través de estrategias de comunicación. Enfoque fortalecimiento comunitario implica, mi gente grande, la generación de recursos de capital social, redes de apoyo barrial, sentido de pertenencia, también identidad, fomento a la cohesión y gestión del clima social en la comunidad a través del trabajo con las redes. Se debe potenciar la participación ciudadana permitiendo la sintonía entre los intereses de los vecinos con el equipo de profesionales del centro preventivo. Y todo media luz, que es un buñuel amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 3, 4, 8, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos.

23, el día de mañana a las 20 horas en el Estadio Regional. Ya, así que aquí están las entraditas, llámenos nomás y venga a retirarla inmediatamente, sus entraditas, para que vaya a este gran show. Fíjese que nos están escuchando Rosita Riquelme, también nos escucha Teodoro Rivas, Arturito Lave y Silvita Montoya también está en la sintonía. Está Don Mario, claro que sí, Pablo Astudillo y Iván Reyes también están en la sintonía. Inesita Vázquez también está escuchándolo. René Godoy de por allá de San Pedro, claro que sí. Está también en la compañía de Don Mario, Pablo Astudillo y Iván Reyes, claro que sí. Rafael Barriento está en la sintonía también con nosotros. Hilda Poblete también nos escucha. María Delgado. El tío Nacho, claro, el tío Nacho, no sé si estará descansando ya el tío Nacho, porque no lo he visto por ahí. A lo mejor ya está descansando el tío Nacho, así que también le estamos saludando. Aladino Saavedra está en la sintonía, claro que sí. Héctor Ambiado, sí, Héctor Ambiado, no se pierda el día jueves, por supuesto, ahí está. Sergio Vega también nos está escuchando. Nos escucha Luis Garrido, claro, de ahí, de su panadería, ¿no es cierto? Él lo está escuchando, porque siempre tiene la radio sintonizada en Radio Espacios FM 107.3. También nos escucha Paula Figueroa y Francisca Gutiérrez. Estas son unas amigas muy especiales que tiene este programa, ¿no? También está escuchándolo Rodolfo Rorri, por supuesto, con todo su personal ahí apegadito a la radio, por supuesto. Y nos escucha también Adriana Puelles y María Romero, por supuesto. Todos ellos, a todos ellos les saludamos, por supuesto, claro que sí, desde este su programa La Gente Grande. Saludos también a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy y de santo. Hoy el santoral es Santa Fabiola, así que un fuerte abrazo para todas las Fabiolas, ¿no es cierto?, que están en la sintonía, y las que no también, un abrazo para ellos y un cariñoso saludo. Pero nosotros estamos acostumbrados a saludarlas con estas canciones. Y

Llámenos al 41 22 22 363. 41 22 22 363. Y retire, por supuesto, su entradita para que vayan el día de mañana a las 20 horas al Estadio Regional, ¿no es cierto? A ver este show 31 minutos en vivo. Claro que sí. Esta es una invitación gratuita, claro, por supuesto, de la ilustre municipalidad de Concepción. Ya, llámenos solamente al 41 22 22 363 y ya tiene su entradita y venga inmediatamente a retirarla, porque es importante que todas las personas deben ingresar al recinto con una invitación, si no, no van a poder entrar. Así que vengan, venga ya aquí a su programa La Gente Grande de la Radio Espacios a retirar su entrada. Claro que sí. Y este es mi país, ¿cierto? Claro que sí, así dice, decimos todo. Así decimos toda la gente grande, todos los adultos mayores, los vecinos, los amigos y todos los que están en la sintonía. Este es mi país. Vacaciones, tercera edad, inicia ya su temporada año 2016. Durante los últimos números, mi gente grande, hemos venido destacando a las distintas regiones del país a través de la voz de las personas mayores. En esta oportunidad queremos relevar el programa de Sernatú, Vacaciones Tercera Edad. ¿Ya? Ese es un programa de Sernatú, ¿no es cierto? Las Vacaciones Tercera Edad. Esto que inicia una nueva temporada y que les da la posibilidad a las personas mayores de conocer los principales destinos turísticos del país. Para esta temporada, mi gente grande, el programa nacional estará presente en 19 destinos, tanto para cupos regulares que se consiguen en agencias de viajes y sociales mediante los municipios, acreditando índices de vulnerable, ¿no es cierto?, en el registro social de hogares. Los destinos para el programa son Arica, Iquique, San Pedro de Atacama, Caldera, La Serena, Coquimbo, Viña del Mar, Pichilemu, Colbún, Valle Las Trancas, Pucón, Villarrica, Valdivia, Puerto Vara, Ancud, Coyhaique, Punta Arenas y Puerto Natales e Isla de Pascua. Por otra parte, desde 2012 existe el programa Vacaciones Tercera Edad Interregional, que considera, mi gente grande, a 28 destinos, que esta modalidad fomenta la ocupacionalidad de los servicios turísticos en temporada baja con pasajeros que viajan a destino dentro de su misma región, lo que favorece el acceso a los beneficios del turismo del adulto mayor, el más vulnerable, por supuesto, y promueve, ¿no es cierto?, el desarrollo regional. Los destinos para este tipo de viaje, mi gente grande, son Copa, Pica, San Pedro de Atacama, Chañaral, Los Vilos, Ovalle, Papudo, Quillota, Cajón de Maipo, Isla de Maipo, Valle de Maipo, Machalí, Pichilemu, San Clemente, Quillón, Coquecura, Cañete, Curarrahue, Lonquimay, Liquiñe, Coñaripe, San Juan de la Costa, Puyahuip, Porvenir, Ipuyehue, Chile Chico y Futrono también. Y tenga presente que para ser parte del programa, los interesados deben dirigirse a cualquiera de las agencias de viajes señaladas en el www.vacacionestercereda.cl, donde encontrarán ustedes toda la información del programa. Recordando me puse a soñar con lo que hemos vivido. Sin quererlo me puse a llorar al saber que te has ido. Es inútil que quieras buscar otro amor como el mío, porque soy y seré sin igual el que más te ha querido. Y es en vano que quiero olvidar, por más que lo he fingido. Si de nuevo te vengo a implorar que regreses conmigo,

desde Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estamos con sus informaciones referenciales hacia el adulto mayor. Están sus saludos y las canciones que usted siempre quiere escuchar. Y que algún recuerdo, por supuesto, le traerán, porque son elegidas por usted. Si usted quiere enviar algún saludito, algún mensaje o solicitar alguna canción de aquellos tiempos, llámenos al 41 22 22 363. 41 22 22 363. Y les cuento que todavía nos quedan entraditas para este show 31 minutos, que es el día de mañana a las 20 horas en el Estadio Regional. Así que venga a retirar la suya, venga aquí a la Radio Espacios. Usted sabe dónde queda la Radio Espacio, ¿no? En Desiderio Sangüesa 363 Interior. Ahí está la Radio Espacio, ¿ya? O si no nos llama, le dice que usted viene para acá a retirar una entradita nomás. Y, por supuesto, se la vamos a tener aquí. El fono, el 41 22 22 363. Estas canciones son elegidas por usted, porque son sus favoritas, claro que sí. Y ya están en su programa Gente Grande. Por tu radio amiga, Espacios FM 107.3. Te envaneció la vida. Me equivoqué preciso, riqueza, lujo, amores, ilusión, todo fue tuyo. Hasta mi pobre corazón cayó a tus pies y hoy tú lo pisas, como si fuera un juguete de tu orgullo, como si fuera un juguete de tu orgullo. Bárbara, ¿qué tienes en los ojos? Bárbara, que causas mi desvío. Bárbara, eres tan vanidosa que tu aguijón me clavas y ríes consentida. Bárbara, tu boca me enloquece y llego a la locura, pero Dios te está mirando. Síguete burlando de mí, Bárbara mía, que por mi amor un día vivirás llorando. Síguete burlando de mí, Bárbara mía, que por mi amor un día vivirás llorando. Tienes en los ojos, Bárbara, que causas mi desvío. Bárbara, eres tan vanidosa que tu aguijón me clavas y ríes consentida. Bárbara, tu boca me enloquece y llego a la locura, pero Dios te está mirando. Que por mi amor un día vivirás llorando. Síguete burlando de mí, Bárbara mía, que por mi amor un día vivirás llorando. Hoy llevo esta condena que el destino quiso ponerme en la vida. Hoy sufro el desengaño, la ilusión de mi alma pronto se esfumó. Creí en la fantasía y el candor de un ángel y su alma era impía. Yo loco la quería y ella se reía de mi pobre amor. Y desde aquel entonces para mí la vida solo es un calvario.

También nos escuchan todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. También los trabajadores de los talleres mecánicos y mueblería. Claro que sí, ahí están ellos todos en la sintonía de su programa de los jueves, Gente Grande. También nos están escuchando todos los integrantes de los clubes deportivos de aquellos tiempos. Me refiero al Juventud Costanera, claro. De por ahí de este deportivo, ¿no es cierto?, Juventud Costanera, hay muchos, muchos que escuchan este programa, por supuesto, y siempre están agradecidos porque se les nombra. Claro que sí, tenemos que recordarlo siempre, por supuesto, el Juventud Costanera. También los integrantes del Club Deportivo Bio Bio, claro, también hay varios de ellos que nos escuchan. Así que muchas gracias por escucharnos. Y por supuesto, cómo no, por supuesto, pues esto no debe faltar, al más grande de todos de esos tiempos, el fabuloso Chamuyo Ampuero, por supuesto, hartos integrantes. Y fíjese que me encontré con la sorpresa que todavía hay algunos que están jugando por ahí en el Pedro del Río, parece que están metidos y sí, en el Independiente Unido me dijeron también que habían algunos que participaron en esos tiempos del Chamuyo Ampuero. Nosotros les estamos saludando a todos desde este su programa Gente Grande, como siempre, en tu radio amiga en Espacios FM 107.3. Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado. Dame tu perdón. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Tú eres la esperanza de mi única esperanza, de mi única ilusión, de mi única fe. Dame la dicha que se alcanza con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Jamás habrá quien sepa. Amor, de tu amor y el mío, porque tu cariño ansío es el amor mío que pide tu perdón. Con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Y vive de mi única la esperanza, de mi única ilusión, de mi única fe. Dame la dicha que se alcanza con un poco de amor. Corazón.